Qué fácil es hablar de orgullo, de valor, cuando otro... Perdón, de vuelta. Qué fácil es hablar de orgullo y de valor cuando son otros los que van a las guerras y dejan sus vidas en los campos de locura. Miro al cielo y pienso en el misterio del verbo amar. Los latidos de la luz de la vida y el milagro del ángel de la paz. El sendero de los niños que en la vida sembraron su noble amistad. Y de sabios comprendieron que la vida es un don providencial. Cantaré a tu alma y la voz del viento será. Los poemas que escribes tú a tu vida y que a tu amada con amor conmoverán. Deja que tu vida ilumine las lágrimas de la humanidad. Y el cielo será manantiales de alegría, paz del corazón. Deja que tus lágrimas sean manantiales de esperanza. Y los niños del futuro, sí, los niños del futuro tendrán esperanza, esperanza con el ángel trovador. Ángel tú, ángel de la esperanza, que tu brillo ilumine el triste mar, que tus lágrimas manantiales de las estrellas, que tu alas ilumine a la humanidad. Canta, ángel de la vida, canta la esperanza. Ángel de la vida, ve en paz y en libertad.